4 de la tarde y 32 minutos, proseguimos en esta tarde de lunes. Abrimos la página de opinión de cada lunes, comienza el cafelito y lo hacemos en esta jornada de hoy con Pepe Montiel de Ciudadanos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Pepe González de Andalucía por sí. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Y con Jorge Chacón del Partido Socialista. Jorge. Hola, ¿qué? También, por supuesto, la mesa aún sigue esperando el representante del Partido Popular, que también está invitado al cafelito de cada lunes. Bueno, pues diferentes asuntos sobre la mesa. Ya saben que dedicamos la primera parte del debate a hablar de temas de índole local y repasamos, si es que hay, la actualidad política nacional, que en este lunes viene cargadita de noticias. Hoy el Ayuntamiento de Ubrique se ha sumado a los actos reivindicativos del Día Internacional contra la Violencia de Género. A las 12 del mediodía ha tenido lugar una concentración en la plaza del Ayuntamiento, donde se ha dado lectura a un manifiesto consensuado por las 8 diputaciones provinciales andaluzas bajo el lema "No toleramos la violencia contra las mujeres, junta, fuerte, decidida". La concejala de Igualdad, Magdalena Burdallo, ha dado lectura a este manifiesto en el que las administraciones se comprometen a trabajar de forma conjunta para erradicar esta violencia. Igualmente, hacen un llamamiento a toda la sociedad, especialmente a los hombres y a los jóvenes, que rompan con una cultura de tolerancia y negación que perpetúa la desigualdad de género y la violencia que causa precisamente estas desigualdades que hoy, precisamente en un día como el de hoy, se reivindican. Una jornada, la de hoy, 25 de noviembre, que bueno, pues parece que tiene mayor relevancia por diferentes cuestiones del ámbito político y bueno, la postura de algunas formaciones políticas en cuanto al día de, a la conmemoración del día contra la violencia hacia las mujeres, hacia el género femenino. Comenzamos contigo, Montiel. Un primer titular de cómo tu grupo político ve esta celebración, la del Día Mundial contra la Violencia de Género. Bueno, pues a nadie se le escapa que Ciudadanos siempre ha estado del lado de las mujeres en esta lucha, por supuesto, y en contra de cualquier violencia contra ellas. Eso a nadie se le ha escapado desde que Ciudadanos salió al ámbito nacional, por supuesto. Esto es algo que, bueno, ya a nivel más particular, es un tema de las administraciones, por supuesto, pero también es un tema de educación, ¿no? Esto parece que viene ya de largo y tenemos que estar todos juntos, eso sí, ¿no? No todos de la mano y juntos haciendo un llamamiento para que esta lacra por fin pues a que se acabe, por supuesto. Una jornada a la que también imagino que se suma a Andalucía por sí, ¿no, Pepe? Por supuesto, y yo desde mi fuero interno también me uno también a esta causa. Hoy he visto en la televisión un reportaje, bueno, un momento que es deprimente, ¿no? De una señora que le de alguna manera se dirigió a este individuo de voz por las declaraciones que hace este partido. Es que es intolerable, ¿no? Y hasta ahí, pues, la crispación que hay en la sociedad y en personas que han sido, como en este caso de esta señora, que por lo visto ha sido una persona que ha sufrido el maltrato, pues le ha increpado a este, bueno, no voy a decir el nombre, pero es un representante destacado de Vox, ¿no? Y todos los días estamos escuchando a este partido decir barbaridades, ¿no? Y el problema está ahí, es que es evidente, es que no se puede negar. Y bueno, eso está tan arraigado en todavía en muchísimas, yo diría incluso familias, ¿no? Porque vamos, yo es por no extenderme más, pero entraremos en debate en unos minutos. Jorge, el Partido Socialista siempre se ha declarado muy feminista en estos aspectos, ¿no? Sí, no, la cuestión no es tener titulillo, la cuestión es demostrar lo que se piensa con acciones y fundamentalmente a los gobiernos con acciones de gobierno. Yo, si me apura, tengo mis quejas por el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Habría que dotarlo de verdad. Es decir, no es casualidad, no se puede decir con esa ligereza desde tal año, 1042 mujeres muertas, como si estuviésemos hablando de pepinillos o de zanahorias. No, no, no. No me parece que sea un dato baladí, no puede ser que la mayoría de las muertes provocadas por violencia de género hayan venido precedidas de órdenes de alejamiento de los susodichos, que una vez culminada la orden de alejamiento perpetran el asesinato. Una mujer que ha hablado hoy, que la ha escuchado, como dice Pepe, diciendo, el que mató a mi hermana ha dicho que cuando salga de la cárcel va por mi hija. Y parece como si estuviéramos diciendo hombre, me imagino que, yo no voy a decir, porque es muy fácil en estos momentos, ¿no?, decir leyes más duras, más penas de cárcel, no sé, yo no lo sé, pero indudablemente que tiene que ser un trabajo, y desde luego, Vox no ha venido a arreglar nada. A mí no me preocupa Vox, a mí me preocupa el que se crea los mandatos y los preceptos de Vox. Vox puede defender lo que le dé la gana, pero la mayoría de los demócratas españoles, que son la mayoría, saben muy bien que esto no es algo baladí, que no es algo que se puede tomar a broma, porque de hecho cuando hablamos ya de muertes no estamos hablando de ninguna broma. Yo creo que el trabajo conjunto y la aportación de todos tiene que ser fundamental, y la primera aportación la de todos y cada uno de los ciudadanos, que todavía no nos implicamos suficientemente y todos somos, no voy a decir conocedores de un hecho, pero al final siempre que pasa algo, sí, yo sabía, yo escuché, yo dije, a mí me contaron, tenemos que superar esa barrera, porque es que esto se acaba, eso, cuando a todos se nos meta en la barriga que esto que hay que acabar con esto, seguro que se buscan muchas más soluciones que... Este año precisamente se conmemoran 15 años de que entrara en vigor la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género, que así se llama. Y como bien dice Jorge, ese pacto de Estado que parece que no se cumple al 100%, sobre todo cuando nuevas formaciones que se suman al ámbito político nacional, bueno, pues defienden otra postura acerca de cómo debemos de tratar este tipo de violencia, ¿no? ¿Qué pensáis? Aunque ya algunos de vosotros lo habéis comentado en vuestra primera intervención, ¿qué opináis de esas fuerzas nuevas políticas que, bueno, pues parece que nos quieren vender la idea de que la violencia de género no existe como cual, ¿no? Yo centraría un poco más el tema en no sé qué, en la causa de estos 15 años de ley. Bueno, esa ley es cierto que hay que desarrollarla más y seguro que habrá que dotarla con más medios, que a lo mejor no es solo económico, seguramente no es solo económico, que a lo mejor ni siquiera económico, sería de otra índole. Pero la ley y todos los mecanismos que se abren para ejecutar esa ley, para que eso se haga, se necesita algo antes, que es una denuncia. Y muchas veces eso no se hace, ¿no? Y ahí el llamamiento sin poder en absoluto ponerme en el lugar de ellas, por supuesto, por supuestísimo, uh-huh. Pero en que esas denuncias realmente se haga y se lleve a cabo, para que esa ley y esos mecanismos con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, esa protección de esa potencial víctima o de esa actual víctima, uh-huh, pues se lleve a cabo. Sin denuncia, sabemos todos que por mucha ley que tengamos no hay nada que hacer. Uh-huh. Sí. No, sí. Es cierto, yo que es verdad, por eso me refería antes a que todos y cada uno de nosotros somos más importantes que la propia ley. La propia ley no deja de ser un conjunto de medidas a aplicar. Es verdad que unas veces son por cuestión económica, otras veces son por el simple cálculo numérico, ¿no? Si tuviera que haber un policía para controlar a cada supuesto maltratador, o a cada maltratador condenado, no tiene por qué ser supuesto, para que se cumplan las órdenes de alejamiento in exequo, sin que se pueda colar ni uno, pues sería impensable, ¿no? Entonces, muchas veces hay que buscar otros mecanismos, y los mecanismos tienen que ser la propia sociedad en su conjunto. La sociedad tiene que defender a la ciudadanía. Nosotros tenemos que defender al que no puede defenderse por sí solo. Y no estoy hablando de defensa física, sino una defensa colectiva que haga que el peso de la ley caiga sin ningún tipo de remisión sobre... porque todos hemos escuchado... Falleció la última mujer esta que ha fallecido, la han apuñalado hoy mismo. Fallece. No había ninguna denuncia de malos tratos. ¿A quién le sorprende eso? Si alguien está sometido a esa presión, a ese maltrato y a ese castigo, encima le pedimos que además sea capaz de denunciar, es muy fácil decirlo desde aquí fuera. Por eso te digo, pero no me puedo creer que si esa mujer ha estado sufriendo esos malos tratos, nadie de su entorno no supiera nada. Es muy difícil creer que eso no es así. Por eso te digo que esa barrera la tenemos que superar los ciudadanos. Somos los que tenemos que superar ese escalón para hacer que la sociedad colectivamente defienda no solo de los malos tratos, y a los niños y a los mayores, a todos. O sea, si la sociedad les da la gana, ponemos los frenos donde haya que ponerlos, pero hace falta sí, tener... Cuando la violencia se ejerza por parte de alguien superior, claro. Tiene por ser una mujer. Claro, yo pienso que, bueno, las leyes están muy bien, todas las leyes, pero tampoco yo creo que esto dependa de una ley, y se aplique o no se aplique, pero bueno, las leyes están para que se apliquen, ¿no?, de todas maneras, en eso estoy de acuerdo. Pero yo creo que el problema es cultural. Es de la cultura que tenemos y de la que todavía no nos hemos desprendido. Y no nos hayamos desprendido de esa cultura ya muy vieja, y que yo he escuchado, ya tengo unos añitos, y a lo largo de mis años he venido escuchando esa historia, que no la voy a repetir aquí porque es de pena y denigrante, la gente mayor diciéndole a los más jóvenes que estaban en edad de casarse o iban a casarse próximamente, dándole consejos lo que le tenían que hacer en los primeros días a la novia, a la mujer, no. Para ¿sí? que la mujer lo obedeciera a él, ¿no? Y bueno, y eso todavía está en muchísima gente. Sí, que pensamos que era en familia, un problema generacional. Pero no solamente en ese sentido hay que cambiar, hay que educar, sino en muchísimas cosas, porque hay una pérdida de valores en este país tremenda. El otro día, o ayer creo que fue, escuchando una entrevista al famoso juez de menores de Granada, el Emilio Calatayud. Emilio Calatayud, ¿te das cuenta? De muchísimas cosas que las tenemos alrededor y no nos damos cuenta. Y este hombre hablaba del uso del teléfono, que ya un crío con 6 años tiene el teléfono y su padre le ha pagado, y hacen barbaridades a través del teléfono. El novio con la novia, y la novia con el novio, y la novia con el amigo del novio, y eso genera violencia, y eso genera una cultura que es denigrante. Y bueno, ahora resulta que cuando un menor de esto comete un error, ¿quién paga? El padre, ¿no? Pues lo que decía este hombre, dice, hay que ponerle, yo no le digo a mi hijo que no hay teléfono, y se pondrá por las nubes, pero no hay teléfono, porque soy yo el responsable y te tengo que decir que no hay teléfono, diciéndole a los padres que los padres están educando muy mal a los hijos. Y hay, muchas veces, hay casos excepcionales, y lamentablemente excepcionales, de una educación exquisita en los hijos, en alguna familia. No hace mucho he estado con una familia donde tienen un matrimonio, donde tienen un montón de nietos, son 4 hijos los que tienen matrimonio, y todos los 4 están casados y tienen un montón de nietos, y aquello daba gusto hablar con ellos. Te daban las gracias por lo más mínimo, te pedían por favor esto y lo otro, y eso no se ve, en la calle no se ve, en la calle no se ve, porque la culpa es nuestra y no de los críos, es... Pero no tiene... Yo, de la sociedad. Estando en el arranque de lo que tú has dicho, de acuerdo, es verdad, se está provocando y está demostrado que existe un machismo vía WhatsApp importante ahora mismo, de parejas muy jóvenes con su, así, de chavales jóvenes con chavalas. No es una cuestión, aquí no hay que ser término militarista, ¿no? Ni todo es bueno ni todo es malo. Los usos intermedios siempre han sido un poco, los chavales pueden ser más rebeldes, menos rebeldes, no tienen por qué parecerles bien todas las normas que normalmente, si no, apliquémonos el cuento, ¿no? Cuando uno es más joven, prácticamente todas las normas le parecen muy mal. Conforme vamos creciendo, casi muchas veces le queremos aplicar a nuestros hijos las mismas normas que nos aplicaban a nosotros y nosotros pensábamos que estaban mal. Te quiero decir, no creo que haya familia, en ese no es el problema. El problema es el convertir todo esto en algo banal. O sea, parece que de decirlo tantas veces, el asesinar a alguien es como si estuviésemos viendo una un capítulo de una serie de acción. Que no, mire usted, que es que en la serie de acción el tío, después del tiro, dicen corten, se levanta y se va para su casa. Aquí no se levanta al que le pegan la puñalada, al que le pegan el tiro, a la que tiran por el balcón. Es que esa es la parte importante, que yo creo que se está tratando con demasiado, no digo que desde los organismos ni desde, pero que ya nos hemos embrutecido de tal manera, pienso yo, que vemos todas estas cosas como algo casi cotidiano, y como lo vemos como algo casi cotidiano, parece menos, no voy a decir menos problema, ¿no? Pero parece que es un problema que está más, al estar tan extendido, bueno, vale, pero esto pasa en todo el mundo, ¿no? Pero esto pasa en todos los sitios. Y es verdad que hay que plantarse contra esto, ¿no? Contra esto y contra otra serie de cuestiones que también nos están afectando como convivencia, ¿no? Bueno, pues, como ya decimos, 15 años hace de esa ley. Yo creo que fue una de las pocas que se aprobó en las últimas décadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y esta precisamente, aunque algunos quieran desmarcarse de ella, fue una de las que se aprobaban. Más de esas necesitamos. Por unanimidad. Bueno, pues hoy seguiremos celebrando, conmemorando el Día Internacional contra la Violencia de Género, como hemos comentado esta mañana a las 12 del mediodía en la puerta del Ayuntamiento. Y con motivo de esta festividad, pues también el colectivo ecofeminista Las Violetas va a llevar a cabo esta tarde un acto reivindicativo con el que se quiere recordar a las mujeres asesinadas por violencia de género en España. Un acto que va a dar comienzo en el Parque Rafael Alberti para continuar hacia la Avenida España. Este evento va a consistir en un desfile en absoluto silencio que va a culminar colgando los nombres de las víctimas en una pancarta. Por su parte, el IEL Los Remedios también ha previsto llevar a cabo un acto reivindicativo contra todo tipo de violencia con la participación de su alumnado. Debido a la lluvia, este acto se ha aplazado para el próximo jueves, pero va a ser una semana en la que vamos a estar precisamente conmemorando esta jornada, la de hoy, 25 de noviembre. Cambiamos de asunto. Antes de entrar en la política nacional, un tema que nos afecta muy de lleno al bolsillo de todos los ubriqueños, porque lo informaba la alcaldesa de Ubrique la pasada semana. Nuestro municipio ha sufrido, hemos sufrido todo, porque cuando se ataca, se atenta o se roba contra el patrimonio municipal, en realidad nos roban a todos los ubriqueños. Pues este robo de 19 lámparas LED en distintos puntos, como Rincón Alto, Ministro Fernández Ordóñez, Calvario, Pinito, tuvo lugar hace una semana y pico, en la última semana, y bueno, pues ha ocasionado ya unas pérdidas que alcanzan los 1.600 euros. Hay que decir que para llevarse una bombilla LED no hay que pasar por la calle, hay que llevar una escalera, con lo cual esto son robos perpetrados con alevosía, ¿no? Van a tiro hecho, ¿no? A robar este tipo de elementos que, como bien digo, nos roban a todos, ¿no? Apostamos por eficiencia energética y esto es lo que pasa. Los LED son caros y el que se las lleva sabe lo que vale, ¿no? Pepe. Pues nada, lo que has dicho, eso es premeditado con alevosía, nocturnidad seguro, seguramente. Pues eso, condenarlo, por supuesto. Los LED no son de las personas que se lo han llevado, sino es de todos nosotros, los ubriqueños, y desear realmente que los pillen, por supuesto, que los pillen y que los paguen, no hay más. El cómo intenta evitar eso, pues ya me gustaría a mí tenerlo, por supuesto, una vez más, educación, y ahí sí, también yo creo, no sé si alguien lo ha visto, y cuando ven a alguien arriba, subido y tal, bueno, da igual, ¿qué estarán haciendo? No sé, también denunciarlo, ¿no?, por parte de todo la ciudadanía, también. González. Sí, efectivamente, es como tantos otros casos que ocurren en otro ámbito también local, que afortunadamente en la actualidad está un poco más parado ese, ¿no?, acciones, digamos, violentas contra el mobiliario urbano y todas esas cosas, y la gente es que parece que, como decía Pepe, que es que eso es de todo y el dinero es del bolsillo de todos, ¿no? Yo, creo que es que en Ubrique no hay personas que se conozcan, menos que se tengan datos, no sé si la policía los tiene, la Guardia Civil, que se dediquen a robos de ese tipo, y eso, yo más bien creo que son gente que vienen de fuera, que son muy expertos, porque como menos, como mínimo deberán de ser electricistas, ¿no? Digo yo, ¿no? Por lo mismo, como mínimo tienen que ser como Spiderman, si no traen escaleras. Claro, escaleras, ¿no? E incluso indumentaria para despistar a la gente. Sí, como digo, que no pasaba por allí y me lo llevo, que voy a claro, derecho, ¿no? Claro, y vamos. Y entonces, pues, en fin, de todas maneras, yo, hombre, esas cosas también, pues, es que muchas veces yo leí el otro día en el Facebook cuando la alcaldesa estuvo aquí y las contestaciones que de algunas personas también, hombre, es que la vigilancia, bueno, pues la vigilancia es la que es, tampoco puedes poner en cada calle farola, ¿no? Y eso es, se podrá evitar algo haciendo más vigilancia, pero algo que será pues 0.0, vamos, que no es tampoco, que la sociedad sí tenemos que, los vecinos en este caso, pues tenemos que estar siempre más alerta cuando eso no, y cuando veamos alguna actuación, y sobre todo de noche, porque esto ha sido de noche, no creo que haya sido a pleno día, ¿no? Que también puede haber que haya sido a pleno día, pero no, si, bien, no, sí. Alguien lo habría visto, ¿no? Sí, de aún todo pensando modo, que no. Llevar allí la chaquetilla con el eslogan de, no sé, eléctrica de X. ¿No? X, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Aún así, desde la alcaldía se ha pedido la colaboración de los ubriqueños que puedan ver o hayan visto algún tipo de movimiento extraño en cuanto a... Es que, mira, es la primera vez, digo, porque hasta ahora... Lo que se ha pasado en el ayuntamiento, como en cualquier ayuntamiento, no somos diferentes, por desgracia, en ese aspecto, ¿no? Hubo una época en que a unos cuantos les dio por quemar contenedores, tuvimos una época en la que se quemaban casualmente contenedores, hubo otra época en la que aparecían muchas señales de tráfico partidas y tiradas en el suelo después del fin de semana, hubo otra época en que parece que los bancos públicos, los asientos, ¿no? Le molestaban a más de uno. O sea, y tú dices, bueno, vale, vamos a pensar que son momentos puntuales, situaciones puntuales. Pero esta vez no están rompiendo las farolas, las están robando. Es que es sustancialmente diferente. Es que lo otro yo puedo entenderlo, aun sin excusarlo de ninguna de las maneras, fruto del cabreo, de la frustración, de lo que sea. No, ahora están viniendo a robar. Entonces, indudablemente, o los ciudadanos nos creemos de verdad que el mobiliario público es nuestro, entre otras cosas, da igual que nos lo creamos o no, lo pagamos nosotros, yo no sé si nos lo creemos o no, pero lo pagamos, eso seguro. Y entonces la colaboración es fundamental, no hace falta que nadie se meta a Robin Hood a querer perseguir a nadie, pero indudablemente esa colaboración sí es necesaria. Y esperemos que, ojalá, se haya parado y ya no pase más, y haya sido fruto de lo que sea, ¿no? Pero si no, pues, de todas maneras, y este tipo de robos se debería, a través de la Guardia Civil, la policía local y demás, pues hacerlo de conocimiento extensivo a toda la comunidad andaluza, por lo menos, ¿no? Porque eso tienen unos receptores que son también lo importante de tenerlo, ¿no? Yo, claro, si lo roban es para venderlo, me imagino, claro, ¿no? Efectivamente. Entonces, si hay gente que los compran, eso como pasaba antiguamente también con los radiocasés de coche, pues había gente que los compraban. Y yo, que tenía un taller en aquella fecha que instalaba radiocasés, en alguna ocasión se me presentó uno, más de uno, le digo, mira, yo esto no te lo instalo, porque esto viene, tú me dices a mí que esto se lo has comprado a fulano, que se lo ha quitado la radio, al coche, vale. Pero tú, no, es que en Sevilla un chaval que me lo... Pues ya he robado. Yo no te lo voy a instalar, búscate quien te lo instale. Y eso, se presentaron más de uno, Y es así de sencillo. Bueno, pues estemos alerta si vemos algún movimiento sospechoso en torno a la farola. Esperemos que no, pero bueno, que... Hombre, si es una parejita... Pero no se va a poner bajo la farola a la luz, a plena luz. En fin, que no se sucedan hechos como este, porque vuelvo a repetir, nos roban a todos los ubriqueños. Va a haber que dotar las farolas de antirrobo o ponerle una camarita. Bueno, el pasado martes salió a la luz la sentencia por el caso de los ERES en Andalucía. Se trata de uno de los casos de corrupción política más importantes de los últimos años. El juez sentenció que en Andalucía se diseñó y mantuvo durante una década un sistema de concesión de ayudas de forma fraudulenta. Según la acusación, la antigua cúpula del gobierno socialista andaluz ideó una trama para sortear los controles de la administración y entregar el dinero a trabajadores y empresas en crisis afines al Partido Socialista. El fallo del jurado dice que los exconsejeros de la Junta de Andalucía dispusieron de 680 millones de euros sin control alguno. El tribunal, presidido por Juan Antonio Calle Peña, ha condenado al grueso de los 21 altos cargos de la Junta de Andalucía por delitos de prevaricación y malversación. Entre ellos se encuentran los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chávez, que recibe una condena de 9 años por inhabilitación por un delito de prevaricación, y José Antonio Griñán, que recibe una condena de 6 años de cárcel y otra de 15 años de inhabilitación por los delitos de malversación y prevaricación continuada. Pues las respuestas no se han hecho esperar a esta sentencia. El secretario general del Partido Popular ha pedido a Pedro Sánchez que asuma la responsabilidad por el caso ERE, según dice el Partido Popular, la mayor sentencia de la historia contra el Partido Socialista. El Partido Popular y Vox piden a Sánchez que asuma estas responsabilidades. Vox también se suma precisamente a la petición del Partido Popular. Por otro lado, Ciudadanos pide directamente al presidente en funciones que dimita. Al hilo de estas acusaciones, el secretario de Organización de los Socialistas y ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, comentaba que no es un caso del Partido Socialista, sino de antiguo responsable de la Junta de Andalucía. Y por otro lado, el posible socio del pacto de gobierno, Pablo Iglesias, desvincula al Partido Socialista de Pedro Sánchez de la sentencia de los ERE, y por su parte, Teresa Rodríguez pide que devuelva el dinero. La expresidenta de la Junta de Andalucía ha pedido reiteradamente perdón tras la sentencia de los ERE y ha añadido que el Partido Socialista no se ha lucrado en esta causa. Los argumentos que han esgrimido el resto de formaciones políticas, los pongo sobre la mesa y si queréis a partir de estos detalles entramos en debate. Ciudadanos ha pedido directamente a Pedro Sánchez que dimita por el caso de los ERE. ¿Puedes explicarnos el porqué? Y ni siquiera se ha pronunciado. No, imagino que a ti no sabemos dónde está. No, a mí no. Y ni siquiera se ha pronunciado Pedro Sánchez sobre este tema. Lo que sí está claro es que es un caso, que cuanto menos es de locos, ¿no? Dicho en el lenguaje de la calle, de locos es. Son más de 40 años de cárcel para personas afiliados del PSOE y cargos públicos de la Junta de Andalucía de la anterior administración, más de 121 años de inhabilitación para estos cargos públicos, un desfalco, como tú has dicho, de más de 680 millones de euros, que tendría que haber ido para los parados y no han ido para los parados, han ido para lo que todos hemos leído en la prensa en estos días. Las palabras de Ábalos a mí me sorprenden, ¿no? Son desafortunadas, cuanto menos desafortunadas, ¿no? Todo el mundo sabe que sí son cargos del PSOE, vamos, se podría haber quedado callado y esa contrarréplica se la habría ahorrado, ¿no? Pero todo el mundo sabe que es así. Y como he dicho antes, Pedro Sánchez sigue sin postularse, ¿no? sobre este caso. Y es algo que, bueno, creo yo que no está haciendo un gran favor para esta formación de gobierno que está buscando. Ahora, si quiere, lo comentamos González. Un poco más. Yo, ya no voy a hacer leña del árbol caído. Ya la han hecho los jueces, aunque todavía tiene otro trámite, porque tendrán recursos al Tribunal Superior, ¿no? Ahí es donde yo quería entrar, ¿no? Que hay políticos, como ayer salió el señor Bono diciendo que el Tribunal Superior va a rectificar esa sentencia, así con esa afirmación. Más vale que se te calladito, porque es que todavía quedan 100 y pico personas que juzgar ahí, que eso no es pecata minuta. Y que lo que ha ocurrido con los ERE es muy gordo. muy gordo, que yo sé que hay gente que incluso ni son socialistas ni nada, que le da igual y que le parece bien, porque ese dinero dicen que, y los he escuchado, ¿eh?, decir, es que ese dinero se queda en Andalucía. Vaya, hombre, eso es de pena, ¿no?, que haya personas que piensen así de esa manera. Pues eso, no lo voy a decir más. Jorge. Hombre, yo a mí, como uno escucha tantas barbaridades, y escucha muchas barbaridades, ¿no?, y sobre todo las provenientes de la derecha, que quieren igualar, porque claro, cuando uno tiene la espada en el pescuezo de toda la trama política corrupta, condenada, además como partido, en su momento, claro, si yo empiezo a hablar, dicen, ¿no ves?, ya se está excusando porque no sé qué. No. Lo que no se pueden decir son cosas que no son. Ninguno es cargo del PSOE, porque no lo son. Porque no lo son. Nos guste o no nos guste, no lo son. Hoy, no lo son hoy. Claro. Y yo era soltero antes y ahora no lo soy. ¿Y qué? Pues yo, y si me juzgan por lo que soy ahora. No, es que en política, lo que no vale es que las normas no las queramos inventar cuando queramos. Cuando tú entras en un proceso y automáticamente ese proceso te lleva a los tribunales, abandonas el partido. Muy bien. ¿Que eran antes del PSOE? No creo que nadie diga que antes no eran del PSOE. Eso no lo ha dicho nadie. Eso no lo ha dicho nadie. ¿Cómo va a decir alguien que no eran del PSOE antes? Pero ese no es el problema. El problema está en que aquí cogemos y metemos en un saco más malversación. Yo he escuchado tantas barbaridades. Han robado 680 millones. ¿Quién ha robado 680 millones? ¿Quién ha robado 680 millones? ¿A quién han ido esos 680 millones? A 7.000 trabajadores. 7.000 trabajadores, de los cuales 219 lo han cobrado ilegalmente. Ilegalmente, 219. El resto, salvo que los jueces digan ahora lo contrario, cuando abran los 150 procedimientos, que será analizar en cada una de esas empresas quién ha cobrado y por qué lo ha cobrado, eso es así. Ahora, ¿estoy yo con esto defendiendo el que se haya hecho así? No. Si la justicia dice que se ha utilizado un mecanismo por el cual la Junta de Andalucía no podía controlar esos fondos y encima eran conocedores, han metido la pata, se han equivocado y ahora lo tienen que pagar. De ahí a que yo esté de acuerdo, de ahí a que yo esté de acuerdo con que por esos hechos la burrada de años que se les manda a cada uno de ellos, a mí me parece un castigo político. Un castigo es una opinión, yo no soy ni jurista, ni estoy hablando en nombre de la cúpula del PSOE. Eso, y desde luego, y pedí la dimisión de Pedro Sánchez y la de Isabel Gómez también, ¿por qué no? Que dimita Isabel Gómez, que también forma parte de la estructura del PSOE. Bah, ¡qué tontería! ¡Qué tontería! ¿Qué tiene que ver cuando se están juzgando los hechos del 2000 al 2009, donde Pedro Sánchez era concejal de la oposición de un pueblo y Susana Díaz era concejala de otro sitio también? Pedirle la dimisión por responsabilidad política. Aquí nos estamos volviendo todos locos, que cada uno está en su derecho de hacerlo, pero desde luego me parece una verdadera... Vamos a abrir debate, perdona Jorge, Montiel disquebraba de las palabras que decía Jorge. Sí, porque, ¿no?, porque, bueno, insisto en mi expresión, me parece de cuanto menos de loco. La sentencia pone de manifiesto que ese sistema estaba enraizado en la Junta de Andalucía. Cambiaban consejeros. ¿Qué significa estar enraizado? Lo voy a explicar. ¿Qué significa estar enraizado? Lo voy a explicar. Cambiaban los consejeros y el que sustituía al anterior no lo denunciaba, no decía que esto que es, sino que continuaba con la misma, el mismo trato de favor. Ese procedimiento estaba aprobado en el Parlamento andaluz, el mismo, y ningún partido lo ha denunciado. Pues ahí está lo que está diciendo el juez, eso no lo digo yo, eso no dice la sentencia. Partido. Bueno, sí, a mí lo que diga el juez me parece muy bien, pero te vuelvo a decir, yo te hablo de la parte política. Cuando eso se aprueba en el Parlamento, nadie está en contra. Termino. Pero ¿por qué no me contestas a eso? Es que un mandato del Parlamento, otra cosa es que después, con los informes de la intervención, diciendo no podemos controlar el dinero, yo creo, desde mi desconocimiento, que tendría que haber separado ese procedimiento. Y no se paró. Y no se paró. No, totalmente. Que no se paró. Y lo anterior de que no las siglas del PSOE en absoluto han estado ahí, ni están ahí, pues yo creo que el señor Chávez fue presidente de la Junta de Andalucía, vicepresidente del gobierno, de nuestro gobierno de España, que no se nos olvide, ministro, también fue presidente del Partido Socialista, mientras pasaba esas cosas, ¿eh? Mientras pasaban esas cosas no era ministro. Secretario general del PSOE de Andalucía, condenado a 9 años de inhabilitación. José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por delitos continuados de malversación y prevaricación. ¿Qué fue ese hombre? Ya no es nada. ¿Qué fue? Presidente de la Junta de Andalucía, 5 años. Ministro en los últimos años con Felipe González. Eso no es Partido Socialista. Y por eso está condenado, por ser ministro está condenado. Pero lo que me parece que nadie se cree, Jorge, lo siento mucho, nadie se cree, es que el PSOE, la sigla del PSOE, tiene que estar inmaculada. No ha hecho nada, eso no ha sido nada. Pues que lo ha dicho un juez. ¿Qué ha dicho un juez? ¿Que el PSOE se ha llevado dinero de ahí? ¿Que el PSOE se ha enriquecido con eso? Eso no ha dicho ningún Entonces, juez. ¿De quiénes eran cargo esta gente? De Ciudadanos, ¿no? Eran de Ciudadanos. ¿Pero el dinero que se lo han llevado ellos? El dinero no está donde tiene que estar. Está perdona, en prostíbulos. Venga, hombre, venga. No, ya estamos. No has leído la sentencia nada bien. La sentencia se refiere a los dineros destinados a los pagos de las empresas en regulación de empleo. Y lo que se ha hecho mal es que el procedimiento totalmente a dedo, sin ningún eso lo dices tú. Bueno, no lo digo yo. No has leído bien la sentencia. Vamos a ir a González. Sí, lo que ha dicho Jorge de que el dinero ha ido a 7.000 obreros. Indudablemente. Hay que descontar de esos 7.000 un montón que no eran ni obreros, porque nunca habían trabajado. 219. Eso está muy bien. Que no eran obreros. Que eran colados ahí en las empresas. Indudablemente. Y lo coló Manolo Chávez. ¿Los habrá colado quien los haya colado? Claro, eso Manolo Chávez. Yo creo que sí. Pero ¿cuál es el fin? Hombre, que yo no estoy diciendo que los haya colado Manolo Chávez. Jorge. No, te lo digo yo. Jorge, tranquilízate. Yo no estoy nervioso. Sí, vale, pero es que. Más nervioso es la derecha, que quiere rápidamente convertir esto en un caso que no es. Que te vuelvo a decir lo mismo, que el que la hace, la paga. Yo soy el primero que lo digo siempre. Lo que diga la derecha me trae sin cuidado, ¿eh? Yo estoy diciendo, y es verdad, porque la sentencia lo dice muy claro, y ciento y pico de personas, de personalidades, ¿eh?, que han suscrito un manifiesto, que han dicho que es una de las mejores sentencias, mejor redactada. Bueno, también yo tengo un montón que dicen que no es la mejor sentencia, vamos. Vale. Pues hombre, creo que estamos juzgando cómo se redactaba la sentencia. Es que si la sentencia llega a decir que son inocentes, me gustaría a mí escuchar lo que diría la derecha sobre eso. Lo que diría la derecha si mañana dijeran que son inocentes. Vamos, te lo voy a decir. Si el tribunal mañana le quita algún año a alguno, se quita Vamos a terminar de escuchar a Pepe. No te esfuerces tanto, porque es que no se puede justificar lo injustificable. ¿Quién está justificando? Es que lo que no se puede es mentir. Lo que no se puede es mentir. Es decir, el dinero lo han robado. ¿Quién lo ha robado? Yo no he visto a nadie condenado por robo. ¿Y eso qué significa? Mira, a quien le hace daño la sentencia es al PSOE nada más. Así de simple. Al final, a los que nos toca partirnos la cara es a los que estamos aquí de a pie, con lo cual no voy a estar yo defendiendo al que haya cometido una ilegalidad. Lo que sí es cierto que se está generando, porque en España, quieras o no, hay una prensa mediática que tiene mucho interés en que esto pase, y además en el momento en el que nos encontramos, se está intentando elevarlo a todos los niveles. Yo he escuchado a líderes nacionales decir que se devuelvan los 680 millones robados. ¿Quién ha robado? ¿Dónde está la sentencia? ¿El que ha robado qué? Es que entonces, si aquí convertimos malversar con robar, prevaricar con llevarme dinero, ¿no? Si nos inventamos las cosas, nos las inventamos, o decimos lo que es. Os vuelvo a decir lo mismo, Pilar Sánchez, alcaldesa de Jerez, está en la cárcel 6 años por prevaricar, y lo que hizo fue coger dinero del Plan E para pagar nóminas de trabajadores, que es ilegal. pero lo que hizo fue coger dinero de un fondo para pagar nóminas. No es y está en la cárcel. No, no es y podías decirme, pues eso igual, está en la cárcel por prevaricación. Pues bueno, vale, pero no será lo mismo una cosa que otra. Porque las palabras gordas parece que suenan muy grandilocuentes y parece que son muy dañinas. Lo que sí está claro, lo que, para poner un poco de orden en el debate, lo que sí está claro es que la corrupción en nuestro país siempre es un arma arrojadiza, ¿no? Para, de un partido a otro, tirarse, ¿no? Ahora le toca al Partido Socialista, pero el Partido Popular también, bueno, pues se llevó esas pedras por parte de la oposición cuando diferentes sentencias apuntaban también a casos de corrupción dentro del Partido Popular. Pero fíjense, el Partido Socialista, y vemos cómo la historia se invierte, ¿no? Fran, la diferencia que habría de que el Partido Socialista pudiera seguir diciendo que es un partido de 130 años de honradez. 140 años de honradez. O 140 años de honradez. Como organización política. Y eso es mentira. No, no es Pepe, eso no te lo permito. La corrupción más grande de España. No, pequeño, la corrupción. Coño, la corrupción más grande de España. ¿Cómo que no? Yo no lo digo, ¿eh? Sí, sí, tenemos más tiempo. Dice todo el mundo. Tenemos poco tiempo, Vamos a hacer una ronda final, que cada uno diga todo lo que tenga que decir, porque vamos a hablar también de otro tema muy actual, como es el Pacto del Abrazo, que tuvo lugar precisamente a las pocas horas el resultado electoral, cuando nadie se lo esperaba. Vamos a hablar también de ese asunto y cómo se encuentran las negociaciones a día de hoy. Pero vamos a finalizar con una ronda final acerca de esta sentencia que conocíamos la pasada semana, la de los ERE. El problema de todo esto es que estas personas que han cometido estos delitos de malversación y prevaricación, que de mí no lo pueden decir, de ellos sí. Ni de mí tampoco. Ni de Pepe, ni de Fran, seguro. Y ni del 98% de toda la militancia socialista de este país. Y lo peor es lo que he dicho anteriormente. Cambiaba consejero, cambiaban directores generales de la agencia IDEA y el ese sistema que prevaricaba, ¿qué significa? Para quien no lo entienda, ¿qué es? Saber que se están saltando un sistema, unos procedimientos, a sabiendas, y aún así perpetuarlo, continuarlo, eso es prevaricar. Eso es sentirse por encima del bien y del mal, y decir, conmigo no va esto, conmigo no. Es el daño realmente también a nivel político, ya no solo al Partido Socialista, yo hablo de toda, de la política en grande, en letras mayúsculas. Eso es, ahora juzgarán a unos como a los otros, ese es el gran problema. Pero que esto fue y es un tema que atañe exclusivamente al Partido Socialista, Y no a otros partidos. Eso es algo innegable, Jorge. Eso es algo innegable. No, Pepe Delgado. ¿Te refieres con que no para a otros partidos? Ves cada justa uno. La sentencia que te parece. Ya para no, yo, final, este yo ya no voy a decir más nada de esa sentencia hasta que no pase por el Supremo. Ese es otro debate tremendo, ¿eh? El Supremo, ¿no? Jorge, para poner punto final. Partiendo de la base de que esto a quien más daño le hace es a los socialistas que estamos ahora, no a los que estuvieron. Porque claro, el problema es que una cosa que se produce del 2000 al 2009, la sentencia sale en el 2019. Habría que tener más celeridad en estos temas. Por supuesto. Claro, es que parece, dice, es que los ERE, que parece que los ERE fueron el mes pasado. No, perdona. Desde el 2009 para acá se han hecho muchas correcciones, como en casi todo, ¿eh? Todo lo que ha provocado la corrupción en esos años ha provocado aprobación de leyes de control diferentes, ha provocado que los ayuntamientos también se blinden de otra manera, ha provocado que todas las administraciones generen un ejercicio de control bastante más importante que el que existía antes. De hecho, es raro, aunque eso no, nunca es inevitable, no, que en los días de ahora puedan surgir casos de corrupción, digamos, de esa índole, porque los mecanismos no lo permiten. No lo permite. Y vuelvo a decir lo mismo. Si eso fuese un sistema instaurado de esa manera malévola de que el Partido Socialista quería robarle a todo el mundo, hubiese seguido en el 2010, en el 2011, en el 2012, en el 2013, con otros mecanismos. Con otros mecanismos y con otras situaciones. Y sin embargo, fue un procedimiento muy concreto, porque aquí es que la hemeroteca se nos borra a todos muy rápido. Yo te puedo traer aquí datos dichos por responsables políticos de nivel nacional de todos los colores, cuando el problema de los ERE eran miles de millones. Y si lo recordáis, Eran miles de millones. Bueno, son 680. Ahora son 680. Son 680. Eran miles de millones, dicho por responsables políticos con sus boquitas. Por eso te digo, ahora, pretender que no ha pasado nada. Claro que no, el que lo pretenda es que no vive en este mundo. Yo creo que nadie, mi opinión, que nos esté escuchando ahora mismo, piensa que tanto el PP, vamos a meterlo también un poquito, tanto el PP como el PSOE habrían instaurado procesos de control contra la corrupción si los nuevos partidos que han emergido se lo hubiese exigido. Si ha estado así instaurado durante tantos años y cuando han visto su hegemonía un poco peligrar sin esa presión, y hablo de mi partido en concreto, de Ciudadanos, sin esa presión y sin esa exigencia, que recordemos, Chávez y Griñán se fueron como exigencia en ese pacto de gobierno de investidura. Te pido rapidez, para Susana Díaz. Si no se lo hubiese exigido, todo el mundo no se puede creer que ellos solo se auto... Bueno, no lo han hecho nunca, no lo van a hacer ahora. Lo entiendo que no estás de acuerdo. Tú atribuyes a los nuevos partidos una catadura moral por encima de la de los demás. En absoluto. Yo no he hablado de moral. A mí nadie me va a decir que es más honrado que yo porque llegara de nuevo a la política. Llevo 32 años en esto. He explicado el porqué. Sí, lo has dicho, coño. Lo dice muy civilinamente, pero sí lo dice. Nadie... O sea, es como decir... Ya, los amorales son los que han tenido casos de corrupción y los nuevos que hemos llegado somos los que hemos implantado. A mí me parece muy bien los nuevos que hayan llegado, que hagan su trabajo, que cada uno haga lo que tenga que hacer, pero indudablemente los piciazos, por llamarlo de alguna manera, los errores que se cometen y los delitos que se cometen, por suerte en este país, los paga quien los hace. Eso es independiente de que yo esté más o menos de acuerdo, si me apura. Yo no hablo tanto de la sentencia, sino de las interpretaciones de la sentencia que se están haciendo por los diferentes partidos con un claro interés. Indudablemente, el PSOE cuando opina sobre otros casos también lo hace con interés. No tenemos ninguna moralidad externa por encima de nadie. Pero que habría que puntualizar muchas cosas todavía, y te digo que eso se va a puntualizar cuando pase el tiempo, cuando no sea motivo de trácala política. Entonces a lo mejor se ven de otra manera todas estas cosas. Lo que sí es cierto es que la sentencia del caso ERE se ha cruzado en las negociaciones que mantiene Partido Socialista y Podemos, ese denominado pacto del abrazo, que casi dos semanas después de las elecciones, bueno, pues parece que todavía no se han cerrado los flecos más importantes, y es que todavía el presidente en funciones y el líder del Partido Socialista está en plenas negociaciones para conseguir un apoyo en lo que a una investidura de gobierno se refiere. Le ha tocado precisamente a los responsables de los partidos políticos preguntar a las bases. Han preguntado a su militancia los pasos a seguir de cara a esta investidura de Pedro Sánchez y esta salida de un bloqueo político que, de seguir así, pues parece que estamos abocados a sufrir unas nuevas elecciones en caso de que no se pongan de acuerdo en esta nueva ocasión. Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida y Esquerra Republicana están consultando a sus bases mientras siguen los contactos para la formación de un gobierno de coalición Partido Socialista, Podemos, al que a uno le salen las cuentas para que sea una realidad. ¿Apoyarías el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Unidos Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Es lo que ha preguntado el Partido Socialista a sus bases precisamente en este fin de semana. Las bases del PSOE han ratificado el acuerdo con Unidas Podemos con un respaldo del 92%. La participación global ha sido del 63%, superando más de 11 puntos a la última consulta que hizo el Partido Socialista a sus bases. Aquel acuerdo de gobierno con el Ciudadano, del que, bueno, pues solamente obtuvo un sí del 51%, o el visto bueno del 51% de la militancia. Las cifras han cambiado. El 92% de los militantes consultados por el Partido Socialista dan luz verde a este pacto de gobierno entre Partido Socialista y Podemos. Hoy creo que es cuando Podemos pregunta a sus bases, conoceremos mañana el resultado, y creo que Esquerra Republicana el miércoles es cuando va a preguntar a sus bases un posible apoyo a este pacto para que Pedro Sánchez gobierne en nuestro país los próximos 4 años. Sí que es cierto que también hay en estos días se va a formar esa mesa de negociación entre Esquerra Republicana y Partido Socialista y de los acuerdos que lleguen, que se lleguen a esa mesa y de la respuesta de los militantes, pues tendremos un futuro gobierno que a Pedro Sánchez se le complica por momentos, porque parece ser que Ciudadanos sigue en sus trece de que no va a apoyar esta investidura de Pedro Sánchez, con lo cual el Ejecutivo, en este caso el Partido Socialista, tendrá que tirar de los grupos independentistas, ¿no?, que también se están haciendo querer en esta jugada, ¿no? Comenzamos contigo, Montiel. Bueno, primero decir que, por desgracia para nosotros, los votos, los 10 de Ciudadanos no son determinantes, para desgraciadamente, ¿no?, para la formación de gobierno. Pero una abstención en una segunda vuelta sí que sería favorable o no, para la investidura, ¿no? O no. Vamos a ver qué pasa en el otro lado de la bancada, un poco más arriba, ¿no? O no. Yo no voy a entrar en las decisiones de los partidos internamente, de preguntas internas, hay que respetarlas y ya está, esos son los procedimientos y ya está. Yo quiero entrar un poco más en ese preacuerdo, ¿no?, con Unidas Podemos, sin juzgarlo desde un punto de vista político. Yo el cómo se fraguó, rápidamente, un minuto. Escuchamos a Pedro Sánchez en toda la campaña decir que no dormiría tranquilo con Pablo Iglesias en su gobierno. No lo dijo una vez, ni dos, ni tres. En cada campaña, en cada meeting, se le escuchó decir eso. Y también diciendo que tampoco dormiría, que tampoco, que dónde iría la izquierda, si por un lado están ellos, ¿no?, Partido Socialista, como un gobierno de progreso, tal, tal, y por otro lado, otro creyendo en las tesis de autodeterminación de Cataluña, que eso sería inviable. Y ahora vemos que en 48 horas hay un acuerdo. Que el acuerdo en sí, sin juzgarlo, porque nos hemos enterado de 10 puntos. Pero cuanto menos que, no sé si ya estaba hablado, o estaba ya preacordado, o estaba, no sé, o esa convocatoria de estas elecciones que nos han hecho a los ciudadanos hacer, sería para testear un poco cómo respiraba, y fíjate cómo les ha salido. González, rápido. Bueno, a mí, por una parte, el pacto con Ciudadanos, bueno, yo no creo que sea tan malo. Yo Unidas creo que, Podemos, Unidas Podemos. Con Unidas Podemos no creo que sea un pacto tan malo, ¿no? Yo no lo voy a criticar, ¿no? Lo que sí veo es que Pedro Sánchez está en una situación muy delicada. Está en una encrucijada tremenda. Y en esa encrucijada yo cuento también al Partido Socialista de Cataluña. Ojo, que ese no es el PSOE, aunque sea parte del PSOE, pero no es el PSOE. Esos son tan republicanos como Esquerra Republicana. Y se está viendo. El señor Iceta se está viendo y le va a dar muchos quebraderos de cabeza si hay pacto o no hay pacto con Esquerra Republicana. Le va a dar a Pedro y a España entera muchos quebraderos de cabeza. Eso es lo que yo me vuelo, ¿eh? Una opinión muy muy particular mía. Jorge. Yo qué sé, yo que como en este país somos mariquita la fantástica y dos huevos duros más, no me queda muy claro casi nada. Yo parece que no conocemos nuestra historia. Cuando los diferentes gobiernos han pactado con la Generalitat más dura, la más dura, de otros tiempos, donde se exigía, con nombres y apellidos, números y cantidades económicas, qué es lo que se quería. Y nunca nadie dijo, se rompe España, se parte España. Cuando se pactaba con el PNV pidiendo la autodeterminación, como siempre han pedido, que no han dejado de pedirla nunca, y el desarrollo de su estatuto de Guernica, donde le da prácticamente todas las competencias federales que no tiene y que se podría llegar a una máxima. Y aquí nadie se rompía las venas. Ahora de pronto llegan los rojos, estos malos, que parece que, no sé, yo cuando escucho uno las estupideces de la economía se va al garete, esto, como si en este país no hubiese gobernado la izquierda durante más de la mitad de la democracia, Es que burradas se dicen siempre. Cuando Zapatero gana en el 2000, la derecha de este puñetero país nuestro decía que tenía un pacto para entregarle el País Vasco a los etarras y que además les iba a permitir que se anexionaran Navarra. Bueno, vamos a hablar de presente, ¿no? Eso lo decía. No, vamos a hablar de presente. No, es que eso está muy presente en este país. Cada vez que la izquierda gana unas elecciones y quiere gobernar, el mundo se cae. El mundo se cae a su alrededor. Y yo lo que reconozco es que algunos estaban frotando las manos viendo el resultado electoral, que indudablemente no lo ha hecho Pedro Sánchez por testear nada, sino lo ha hecho ante la falta de patriotismo. Los que defienden el patrioterismo, esos golpes de pecho, que los que se tenían que haber abstenido para que Pedro Sánchez no dependiera de nacionalistas, ni de radicales, ni de ningún tipo, que fueron los que, ahora no, ahora repetimos elecciones, les guste o no les guste, así fue, y el PSOE les dio una clara muestra de cómo se hace, un poquito antes, nos guste o no nos guste, eso está, y es así, ¿eh? Por eso se repiten elecciones. Ahora hay dos soluciones: o el PSOE hace un acuerdo con quien quiera llegar a acuerdos, o le entregamos a España a Vox. Y parece que al Partido Popular, no voy a decir a Ciudadanos porque no tengo claro todavía lo que quiere Ciudadanos, parece que les da igual. Y a mí sí que me preocupa entregarle España a Vox, porque es, por muy democrático que sea, ojo, es democrático hasta ahora porque no gobierna y no ha tomado decisiones, porque la mitad de los planteamientos, no creo que la Constitución no los azul, no los azul. ¿Crees, por tanto, que este pacto, es que estamos muy mal de tiempo, sí, perdón, Jorge, perdón, es para el ahora este no y ahora sí, es pues, para frenar a la derecha? Indudablemente, ¿no? Es una, y además es una necesidad, porque no hay otra alternativa. Si no se pone de acuerdo PSOE con Podemos y con los grupos, me da igual que sean nacionalistas o de perro verde, tú pactas políticas, tú no pactas ideologías. Tú no pactas acciones personales, pactas acciones de gobierno. Cuando eso sea claro, transparente y se sepa lo que se pacta, entonces que se opine. ¿Eh? Entonces que se opine. Y si no, lo contrario es volver a elecciones. Así que, mira qué fácil. No, en ningún momento se ha hablado de gran coalición. Aquí, digo aquí en esta mesa. Porque se ha mirado... Sí, porque estamos hablando, perdona, Montiel, de la opción A, que es la que se está planteando ahora en esa mesa de negociación, pero está el plan B, que es el gran pacto de coalición, la gran coalición con Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista. A eso me refiero. Parece que todavía no hay nadie que esté por la labor de apoyar este pacto, a no ser de Ciudadanos, que sí aboga por este pacto, y Partido Popular, que parece que tímidamente pero, también está diciendo que sí. ¿Quién no se da cuenta? Me río porque... No sé, a mí es que me gusta alejarme de las cosas para verlo de manera objetiva. ¿Quién no se da cuenta? Tú mismo dices que se pactan programas, no se pactan ideologías. Pues vamos a pactar. Pacto de Estado por la educación, pacto de Estado, que no se quiere hablar de eso. Digo de esa gran coalición porque siempre se quiere polarizar, a sabiendas. Siempre se quiere polarizar. La izquierda y la derecha. Yo creo que España debería mirar mucho más desde otro punto de vista, no de izquierdas y derechas, sino hacia adelante. Mirar hacia adelante, no hacia un lado y hacia otro. No estamos viendo, si miramos hacia un lado, nos estamos perdiendo lo que está pasando adelante. Por eso, la mejor solución, que a nadie se le escapa, es esa gran coalición de PSOE, PP y Ciudadanos. Aquí dicen no, ahora, que no. Ahora vamos a ver Perdona, Jorge. Pepe, no vamos te lo puedes a ir, creer. Vamos a terminar de oír a Montiel. No te lo puedes y creer. Ahora tú, tienes tu turno para exponer qué piensa de este pacto de gobierno, de esta gran coalición. Empezado ayer, Quillo. Es que, vamos a ver. Si Ciudadanos, cuando tiene 57. Perdona, ahora le dejo. Habla Pepe, cierra Pepe si quiere. Es que es verdad que decimos cosas. Cuando Ciudadanos tiene 57, si en vez de mirar a la derecha, hubiese mirado al centro, a lo mejor estaríamos hablando de lo que tú estás hablando. Pero es que quiso ser la derecha. Menos mal que no queríamos mirar a derecha e izquierda. Quiso ser la derecha, Pepe. Por eso os habéis quedado en 10. Claro que sí, y tú lo sabes. Tú lo sabes. Y en ese momento no había nadie que quisiera una gran coalición. ¿Tú te crees? Teodoro García Egea pidió la dimisión de Pedro Sánchez a las 8:30. Cuando se cerraron los colegios electorales, a las 8. Y a las 8:30 pedía la dimisión de Pedro Sánchez. Un artista. Hombre, y ahora dice, anda, y no nos llaman. Pero ¿para qué leche te van a llamar, narices? ¿A quién quieres engañar? Pues te yo digo, creo. Vamos a hablar con los pies en el suelo. Yo creo, dame 10 segundos. Le yo toca creo, a Pepe González Pepe, para cerrar, venga, pero te dejo 5 segundos. Venga. Yo creo que necesitamos... parece ser que cuando se dice en la radio y la televisión tenemos una democracia consolidada. ¡Ay! No sé si la democracia sí está consolidada, pero yo creo que en general la clase política no... Jorge, te ha cedido el turno para cerrar. Yo solamente voy a decir, porque ya estamos fuera de tiempo, ¿no? Porque parece ser que mientras más se hable, más razón se tiene, y eso no es así, yo discrepo de eso. Solamente voy a decir una cosita, y creo que tengo toda la razón, y los oyentes me la darán. Aquí, quien va a salir perdiendo siempre, siempre va a ser Andalucía. Pasten lo que pasten, seguro. Y ya es hora de que los andaluces piensen, piensen con la cabeza, que podríamos tener muchos andalucistas allí en Madrid, negociando también, como están los catalanes, como están los vascos, y aquí estamos, que un 60 y tantos diputados. Y Teruel está en el Congreso. Entre el Partido Popular y el... Estamos viendo lo que trae este sistema, ¿no? Y no nos defienden para nada. Vuelvo a mi palabra. Para nada, Andalucía, para. Bueno, no tenemos tiempo para más. Siempre nos pasa, cuando mejor está el debate hay que poner punto y final. Montiel, González y Jorge Chacón, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Llega Tiempo de Deportes, que vuelve a la programación de la tarde con Jesús Domínguez. Feliz tarde, hasta mañana.